Saludos, bienvenidos a Crónicas del Multiverso, el único podcast con un selecto cast de nerds transmitiendo en vivo cada uno desde la comunidad de sus guaridas repartidas a lo largo y ancho de la República Mexicana para responder preguntas, hacer innecesarios pero objetivos análisis de cómics, cine, animación, literatura, videojuegos y todos los temas que interesan a nuestro gremio.